llevó mi amor, la rana cuá, la rana cuá, la rana cuá, cantaba la rana, la rana cuá, la rana cuá, la rana cuá, cantaba la rana. Ay, uy, uy, uy, uy, Fernandito, dale esa película, date la mía, córtala. Abuelito, oye, Rafa, mira, en la bodega, en el bodegón, en la bodega, en el bodegón, estaba la rana guapa con su querido ratón, estaba la rana guapa con su querido ratón, la rana cuá, la rana cuá, la rana cuá, cantaba la rana, la rana cuá, la rana cuá, la rana cuá, cantaba la rana. La rana cuá, la rana cuá, cantaba la rana, la rana.